estación de radio. ¿Qué es Aguas Fuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Muy buenas tardes, sábado 9 de abril, ¿estoy bien, chicos? Sí, 2011. Estás muy bien, Mari. Estoy en la radio, bien. Ahí Víctor no me sé. Igual te diría, vos también estás bien. Ah, y gracias, vos, que gracias. Estás allá con la mirada perdida, también estás bien. Pero tiene pero barba. Yo diría tarde-noche, porque mirá cómo está afuera. Cada vez está más oscurito, está. Ya casi no podemos decir tardes. Pero yo me guío porque, ¿qué hora es? Las 7 de la tarde. ¿Y a qué hora empieza la noche? ¿A las 8? No sé, yo me guío por el vino. Si abrí el vino ya es de noche, si no abrí el vino todavía es tarde. ¿Todavía? El vino si no lo abriste lo abrí, a las 8 de la mañana... Es noche. Sigue de noche, viene. Muy bien. Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Tenés tiempo? Ustedes me tienen que decir bien, nada más. Bueno, bien. Es así, listo, bien. Perfecto. Bien, bien, acá. Bien. La verdad es muy contento de estar una vez más ya el sexto programa de Agua Fuerte de esta quinta temporada. Te explico, parecés alguien que dejó de fumar y va contando los días. Basta, no digamos en más qué programa tiene, es. En realidad tiene sexto, pero no sé si es quinto, séptimo. No sé, no llevo la cuenta. Yo dije sexto. Aparte lo dije con toda la seguridad. Claro, yo te creo. Entonces, yo le creo. Yo creo que, bueno, no le creo, pero bueno. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces qué tenemos para este sexto programa de Aguas Fuertes. ¿Tenemos algo? Tenemos. Ah, qué bueno. Tenemos la columna de fútbol, que la semana pasada no estuvo, sale hoy. Vuelve la columna de fútbol. Vuelve la columna de fútbol cada 15 días. Van a estar hablando de un club, que yo no voy a hacer, voy a decir de un club, no voy a hacer comentarios porque la verdad que no quiero meterme en... No, hay que lavarse los dientes después. Yo puedo decir Boca y ahora tengo el cepillo de dientes acá para... Muy bien. Va a estar el niño hablando entonces de Boca Juniors, dando información acerca de este club. No sé, yo la verdad que no entiendo nada, así que voy a escuchar bien porque... También tenemos sección musical, chicos. La semana pasada había la segunda parte del rock. Así es. La segunda parte igual, la verdad que fue muy difícil porque es tan amplio todo que como elegir y ponerme a ver qué puede ir y qué no, yo hice lo que pude, saqué lo que me pareció. Por supuesto que hay mucho más. La gente que quiera escuchar más canciones de alguna banda en particular se puede comunicar con nosotros. Ya lo saben. ¿A qué número, Darí? Hablando, ahora digo el número, pero el sábado anterior había llegado un mensaje para cuándo un informe sobre el hip hop en Argentina. Ah, está interesante eso, ¿eh? Sí. Bueno, lo voy a anotar. Anotalo y digo los teléfonos mientras. Dale, Darí. Te puedes comunicar llamando al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 1561-540359. También los podés buscar en la red, ahí, Facebook, así de sencillo. Facebook, Face, como dicen otros, ahí estamos, nos buscás, somos Agua Fuerte, nos contactás y te vamos a ir contando durante la semana qué es lo que vamos a tener, por ahí adelantando un poco como lo estuvimos haciendo el jueves a la noche, qué iba a haber el viernes, ya que no estamos más los viernes, contamos, bueno, seguimos contando qué pasa el viernes a la noche. Ahí está. Así que si te querés enterar qué pasa el viernes a la noche, te fijas en el Facebook de Aguas Fuertes. Sí, también tenemos un correo electrónico que no lo recuerdo. Si aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Y si tu radio no se está escuchando bien por un tema de frecuencias, así nos puedes escuchar en vivo también. Sí, lo podés hacer a través de www.fmmoreno.blogspot.com y muchos puntos. Ahí está. Bueno, siguiendo un poquito con lo que tenemos en el programa. ¿Hay más? Hay más, hay más. Va a estar la columna de organizaciones sociales hablando con los chicos del Centro Cultural Patas para Arriba, ¿sí? Chicas, ¿no hay? ¿Patas arriba o patas para arriba? Porque esto es una gran confusión que lo tenemos que aclarar. Para, me parece, ¿eh? Para, dicen. Está bien. Ahora, cuando vengan los chicos, les porque el libre de Galeano es patas arriba. Arriba, no como todo el mundo dice, sí, equivocadamente, patas para arriba. Pero patas para arriba es una expresión también. Bueno, también está paca paca, no sé. Sí, en Telered, en Cablevisión, paca paca no está. No está todavía. El 15 de abril vamos a ir, bueno, después hablamos. Y bueno, vamos a tener una llamada desde México. Va a hablar un personaje, yo no lo quiero anunciar todavía, lo anuncié en Facebook. Así, como un personaje histórico de Moreno que anda haciendo la revolución acompañando el movimiento zapatista allá en México, así que lo vamos a tener en un ratito nomás. Está bien, igual le vamos a hacer esa pregunta si él se considera un personaje histórico. Sí, no, creo yo ya que, lo considero, que... yo lo considero. Histórico. Vamos a hacer una encuesta acá y vamos a ver, ¿todos creemos que es un personaje Moreno? Bueno, hasta ahí todos creo que llegamos. Sí, bien. Sí, pero el histórico me parece sí, que ya... Sí, ya tiene historia. Ya yo tiene me imagino historia. Viejo cuando es histórico. Y sé que no es viejo. Bueno, pero continuemos. ¿Qué más hay? ¿Qué más con tenemos? Imaginación. Tenemos también una llamada... ya que estamos hablando de las llamadas, con la gente de FM en Tránsito, que nos van a estar contando, que la semana pasada nos quedó pendiente, nos van a estar hablando de cómo es trabajar en la radio, de más su experiencia. A esto también le sumamos una llamada a Santiago del Estero, donde se está realizando la asamblea anual de Farco, a ver si podemos hablar con alguna radio local de allá o alguna radio de alguna otra provincia. Hay acerca de 84 radios en la asamblea, así que imagínense. Sí, donde hay dos compañeros de FM Moreno, Martín Raffo de Latido Americano y Fernando Ochoa de Nunca es Tarde. Están allá los compañeros, nos van a hacer de ahí de núcleo con la gente de Santiago del Estero y del resto del país. Qué bueno, che, en FM en Tránsito se edita también la revista Warning, ¿no? Warning. Le vamos a preguntar vamos eso, a preguntar porque eso. La verdad es que no tengo idea. Muy buena revista. Muy bien. Tenemos un radioteatro. ¿Sí? Tenemos radioteatro, qué bueno. Que estuvo a cargo de la señorita Claudia Bieli. Lo trajo hoy para compartirlo con todos ustedes. Muy bien. Y para cerrar, tenemos una banda invitada, Vic, ¿o no? Así es. Van a venir los chicos del Goyete. Van a estar acá con nosotros. Ya estuvieron años anteriores visitándonos. Hoy vienen nuevamente a los estudios de FM Moreno. Y sin más preámbulos, che, vamos a escuchar música. Estos cables me tienen podrido ya. Acomódalos. No, che, ponelo en silencio tu teléfono porque ya sabemos cómo va todo esto. Yo estoy hablando de los cables, no del teléfono. Sí, no. Quiero es que pises sin el suelo. Abro el costurero, busco el salgo a descoser y que que quiero es que pises sin el suelo. Aguas fuertes. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguas Fuertes. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 15-61-54-0359. Queríamos comunicarles que tenemos algunos problemitas con respecto a la internet. Y también con la operación, pero de a poquito lo vamos a ir solucionando. Ahí va tratando. Sí. ¿Tenemos una comunicación telefónica, Vic? ¿Ahí está? ¿Me escuchan? Ahí está, ahora sí. Estoy desde afuera ahora esperando. Ahí está. Cosas que pasan. Sí, tenemos una comunicación telefónica. Está Pepe desde México con nosotros. Buenas tardes o noches. No sé cómo es allá, Pepe. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ahí Pepe. Está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá son las 5 de la tarde. Es tarde, bueno, noche. Buenas tardes. Hola, sí, se corta. Ahí está. ¿Los escuchás, Pepe? Sí, ahí los escucho. Bueno, muy bien. Bueno, Pepe, justamente nosotros con Pepe estuvimos chateando en la semana y hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, que fue uno de los representantes de lo que fue la revolución a principios del 1900, ¿no? Y también hoy en día, a partir de creo que fue en el 90 o en el 91, lo que fue el lanzamiento de la revolución zapatista por liberación nacional. Entonces, como Pepe está allá en México, queríamos que nos cuente un poquito cómo ve esto allá. Bueno, ante todo, primero saludo a toda la gente que está ahí, a la gente que está escuchando. Y la verdad es que acá en México hay una ambigüedad en torno a lo que es Zapata y a lo que es el Ejército de Liberación Nacional. En México está muy impregnado de lo que es la cultura yaqui en estas épocas. Sin embargo, no deja de haber gente que reivindica los ideales de Zapata y todo su ejército y quiere mucho y cree mucho en los ideales del ejército zapatista de hoy. No. Para que tengamos problemitas si no se escucha bien. Bueno. No escuchamos. A ver, ¿ahí se escucha? No. ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos nosotros. Hola. Ahí está, ahí Pepe. ¿Se escucha bien? Sí, ahí se escucha bien. Bueno, decía que en el México de hoy hay una ambigüedad entre lo que es los ideales de Zapata, del ejército zapatista, del de la revolución y lo que se vive hoy, lo que se respira en el México de hoy, porque México de hoy está impregnado por la cultura yanqui y la verdad es que a veces es triste hablar con gente y que reconozca más lo de afuera que lo que tienen acá, que México está impregnado de cultura también, tiene sí. una cultura impresionante por todos sí, lados, pero no se reconoce eso. ¿Y vos dónde ves eso? ¿Dónde ves que está todo impregnado de cultura yanqui? Al hablar con la gente nos dijiste que era una... Pero por ahí... Andando... Sí, sí. Digamos, yo estoy cursando acá en una universidad en el estado de Hidalgo, en Pachuca. Uh-huh. Estoy de intercambio estudiantil y la universidad es netamente neoliberal. Y ayer se eligió al rector... Y había una sola lista y parecía una película yanqui de comedia. Sí. Entrando el rector, los estudiantes levantando banderas y no sabiendo por qué levantaban las banderas, ni a qué partido pertenecía, ni los ideales que llevaba el rector para postularse. Siendo lista única, yendo los profesores extorsionados porque si no van a la presentación del rector, a los dos días están despedidos, en la universidad no se puede decir ni una sola palabra, parecen niños de primaria los estudiantes. ¿Estamos hablando de México DF específicamente? Del DF no, porque en el DF está la UNAM, en donde ahí sí se pueden, digamos, tener una visión crítica de lo que pasa, pero ponen en las universidades de alrededor, yo estoy del DF a 2 horas. Ajá. Se vive mucho esta ideología de no te metas, digamos, lo que claro. llevó la dictadura en Argentina está pasando acá, pero sin dictadura, con un gobierno que para mi entender es una dictadura, pero que lo enmarca en una democracia ficticia totalmente, puede decir nada. Al que abre la boca a la semana ya no está más en la universidad. Nadie tiene nada para quejarse porque en donde te quejaste estás afuera al ratito, ¿no? Pepe, hace un rato decías que por ahí tienen un poco más de reconocimiento a lo que es el movimiento zapatista y no tanto lo que hizo la revolución a principios del 900. Hablando con gente ahí, con los mexicanos, ¿qué es lo que ellos por ahí... pueden notar en lo que fue este levantamiento zapatista? Digamos, acá, en mi experiencia, siempre hablo de mi experiencia, digamos, de lo poco que hace 3 meses que estoy viviendo acá. Sí. Digamos, hay gente que todavía levanta esos ideales y que te dicen, no podemos estar con unos medios de comunicación que llenan, inundan todo de violencia y digamos, y que solamente quiere el bien para unos pocos, o el levantamiento de las tierras, digamos. Acá hay gente que se muere de hambre y nadie dice nada, y a nadie le importa, digamos. Eso me parece que es algo que la gente dice, no puede ser, que muy poca gente. Después hay gente que no lo piensa críticamente, digamos. No es tan... puedo explicar. Está como dormida la gente, ¿no? Como una sociedad dormida, ¿es eso lo que decís? Mira, yo lo que comparo siempre es que en Moreno uh-huh. Brotan las organizaciones. Ya vayas allá con la ideología que tengan y a quien adhieran. Pero brotan el unirse las personas y hacer una organización, un centro cultural. Acá solamente hay un solo centro cultural independiente y que no tiene muchas actividades. Y después son todos cooptados, así, son centros culturales de las municipalidades y nada más. Hay poca unión, no hay organizaciones barriales, digamos. Claro. Y ponele, pasó la muerte de Zapata y muy poco, digamos, muy poco se dio a conocer, así. O muy poca gente en la calle recordándolo. Hoy justamente es el aniversario de esa vez que lo mataron. ¿Y no hay, vos decís que no hay nada, no hay actividades con respecto a esto? Hay muy poca. Con el ayer hubo una obra de teatro dentro de la universidad, pero con poca difusión y sin el mensaje crítico que tenía Zapata. porque digamos, Zapata quería el bien para todos, la tierra y la y libertad era su mensaje. Y acá lo que menos se respira es libertad, y lo que menos se respira es que la gente tenga la tierra para trabajarla. Claro, una de las consignas por la que luchaba el movimiento y porque luchaba Zapata. Pepe, cambiándote de tema y llevándolo a un plano más personal, ¿cómo estás viviendo estos 3 meses allá en México? Iba a decir en España, no sé por qué. En México, porque sabemos que estás, bueno, Pepe, estás de intercambio allá. Sí, estoy de intercambio estudiantil y lo estoy viviendo bien. La gente es muy amable. Me sorprendió, es como si estuvieran en la esquina de mi casa, porque hay gente que se brinda de corazón, la verdad, a mí y a todos los extranjeros que estamos acá. ¿Extrañas Catonas? Obvio que el barrio, las Catonas y como siempre digo, y el CCP, pero bueno, acá lo vamos manejando. ¿Encontraste un CCP allá en México, Pepe? Y un poquito, hay algo para divertirse acá, pero no hay nada igual que el CC. Pero... demasiada propaganda ya, Pepe. Pero la verdad es que no, que acá la universidad, la gente, digamos que es muy amable. Después, hablando en torno a la universidad y al sistema educativo, es muy penoso porque los pibes pagan demasiada plata para estudiar, no estudia cualquiera. Y uno ahí empieza a valorar lo que tenemos en Argentina, más allá de todas las críticas que podamos hacer. Acá se paga, por cada cuatrimestre se paga una cuota, y para recibirte, para que te den el título en trabajo social nomás, tenés que pagar 2.000 pesos argentinos, que vendrían a ser 6.000 pesos de México. ¿Y dónde sacas esa plata, Pepe, para pagar el título? No, pero decir que yo no me recibo acá, me recibo en Argentina y lo hago gratis. Bueno, Pepe, te agradecemos que hayas tenido esta molestia de llamarnos. Y bueno, te esperamos para la vuelta. Sabés que estás invitado a hacer la columna de cumbia. Sí, sí. Ya estoy recompilando información y cuando vuelva te prometo que lo vamos a hacer. Y déjame mandarle saludos, bueno, a todos los que están ahí en la radio operando día a día y llevando adelante la radio. Y a todos mis amigos y a todos los que me quieren y los que no me quieren ahí. Ah, y comentar que no soy un personaje histórico. Ah. yo ya... La pregunta final esa. Para mí sos un personaje histórico. Por lo menos un personaje de Moreno sos, Pepe. Bueno, está bien, gracias, pero no que... Bueno, nos vemos, Pepe. Un abrazo. No. Chao. Nos vamos a ir escuchando Escape, Juan Sin Tierra. Cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Grito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de hacienda y yo un rey.

Te todavía vimos no gateando. Pero porque vengo así a veces. Bueno, se nos cayó el operador, se nos un par de compañeros que se han caído y no los encontramos. Sí. Parece ser la semana... ¿De la caída? De la caída. ¿Cuál es la caída? ¿Cuál es el número de la caída? A ver, abuela Olga, por favor, después nos manda un mensajito con el número de la caída. ¿Alguien sabe? No, ¿56 puede ser? ¿56? ¡Vamos! Bueno. ¿Qué festejas? Que adiviné el número de la caída. ¿Lo jugaste? No. ¿Entonces cómo lo festejas? Ah, es verdad. Bueno, ahí vengo, ¿eh? Para, antes de irme, bueno, quiero saber por qué decís que... Pero no, aparte de gente que se cae, hay gente que también se baja. Claro. Que es, sí, como una caída. Es una caída. En realidad, para mí, más que se baja, se cae. Se derrumban. Tema. Sí, es como más fuerte caerse. Tal vez es esa la cuestión. Se derrumban ante un hecho que todavía no ha ocurrido. Ahí es difícil, ¿eh? Epa, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, esta semana Julio Cobos salió a decir que él se baja de la candidatura a esto que se están... realizando las internas, y él dijo que ya se baja. ¿Pero cuándo fue candidato Cobos? ¿Cuándo se subió? Sería la pregunta, en realidad. Claro. ¿Desde cuándo está cayendo? Creo que su caída empezó con el no positivo. Sí, ¿no? Ahí. Para mí viene de antes su caída. Discúlpeme, pero para mí su caída es de que aceptó ser vicepresidente de un gobierno con el cual él realmente no coincidía. Y bueno, va en caída libre hace rato, políticamente me parece que está en caída libre. Claro, pero visualmente creo que ese es el momento. ¿Será? Yo te explico, visualmente ese fue el momento que más popularmente se lo conoció, en realidad. Fue su... Lo que pasa es que no supo mantener ese plus que tuvo cuando él dio su voto no positivo. En realidad, ahí estaba en alza. Digo, ahí empieza a caer profundamente después porque no supo mantener... El estar en una cima, uh-huh, en la cima de Cobos, imagínense lo que puede llegar a ser. Pero, digo... No muy alta. Un esta mesa. Un cerrito. Yo te diría, se me ocurre una consigna en este momento. A ver. Proponerle a los oyentes que nos llamen al 466-6559 o mandarnos mensaje al 1561-540359 con quienes quisiéramos que se bajen de estas candidaturas que todavía nadie es candidato, pero ¿quiénes se bajarían? ¿A quién bajarías vos, por ejemplo, de una posible suena candidatura? Ah, ahí está. A Balbín. Bueno, está bien. ¿Ricardo? Me parece que ya lo bajaron. Claro. ¿Y otra contrapropuesta, ¿no? ¿A quién pondríamos en ese lugar de candidato? Complica. Sí. ¿A quién lo bajamos a Balbín? ¿Y a quién pones? Es más fácil bajar gente, me parece. Se me complica, claro. Igual, lo bajamos a Pavone. ¿Quién entra? Caruso. Bueno, no, bueno, eso es más fácil. Digo, igual, a ver, lo de Balbín fue un mal chiste en realidad. Lo vamos a reconocer al aire. No sé, habría que pensarlo, pero dame un tiempito y te contesto. Dale. Entonces, ¿les proponemos eso? ¿Les parece a los oyentes que nos digan a quién quisiéramos que se baje así voluntariamente? Puede ser, no sé, Macri, Cristina, no sé, Ricardo. ¿Y a quiénes pondríamos? Ricardo ya subió, ¿lo bajamos? ¿Lo pondrías a Diego? ¿Y de vice a Guillote? Polino. ¿A quién? A la Canosa. No, a mí me parece que tendríamos que buscar otro. Tendríamos que buscar otro. A ver. Arbolito.

Hemos escuchado una de las versiones del trompetista Louis Armstrong titulado Confessing, una hermosa y melancólica declaración de amor. ¡Genial! ¿Podemos escuchar otra canción? Ya es muy tarde, pequeña microjazz. Nos encontraremos en la próxima transmisión con más maravillas del jazz. ¡Hasta la próxima, amiguitos! Transitamos caminos, cruzamos barreras, saltamos el molinete, viajamos en el furgón, cruzamos barreras, viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Sí, Cristian, por favor, agua bendita. Oh, no, quiero más. No. Quiero más jazz. No. Hoy no va a haber más jazz. La semana que viene tampoco. La otra. No, pero no pueden hacer esto. ¿Qué hago con mi ansiedad ahora? Puedes entrar a cualquier página de internet y mirarlo por tu cuenta. Si pero quieres. Ahí van a estar estos dos personajes. No, Micro Jazz y Dr. Thomas son exclusivísimos de Agua Fuerte Rockera. Bueno, vamos a tener que esperar entonces. ¡Ay, perdón! Ya no somos más rockeras. Aguas Fuertes Yaceras. Yaceras. En este momento Yaceras. Bueno, una... Sí, estoy bueno, bien. Agradecemos a Nahuel Creche y a Matías también, que nos ayudaron a editar todo esto. Y además el Radio Teatro. Qué bueno, muchas gracias, jóvenes. ¿Tenemos mensajes? Tenemos mensajes que llegaron al Facebook, en realidad, Aguas Fuertes. Y uno llegó al celular de la radio, que es 1561-5403-59. Y ya que estamos, si quieren llamarnos para decirnos algo sobre el tema del día o sobre lo que quieran acerca del programa, pueden hacerlo al 466-6559, porque después dicen que dio un 6 de más. Creo que lo dije bien. No sé, mira, tenemos acá al niño que está bostezando acá tras nuestro. ¿Qué pasa, niño? Niño, ¿qué pasa? El niño, después de la tanda, después de la tanda de las 8, viene la sección de fútbol. Ahí está. No se la pierdan, ¿eh? Para los amantes del deporte. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Sí, le faltó el compañero, en realidad, ahora que me estoy dando cuenta. El compañero Amestoy, que tenía que estar ahí acompañándolo en la sección de fútbol. Dijo que se sentía mal, Facu, avisó. Sí. Sentía mal. Bueno, un saludo a Facu. Recuperate. Por ahí podía hacerlo por teléfono, vía telefónica, y hacer la sección vía telefónica con Sumag. Tenía diarrea. No digas esas cosas, no sabes. ¿Qué me pones música? Me estás censurando. Perdón. Bueno, vamos a los mensajes. Vamos a los mensajes porque estamos desviándonos. Lázaro Granillo nos firmó el Facebook y dijo, ja, ja, ja, retruco. ¿A quién de todos los que están dejarías? Pucha, no quedó nadie acá. Sacó a todos. Muy bien, Lázaro, no muchas gracias. Y comentó Liz Campanello diciendo, quiero vale 4. Están jugando al truco los chicos en el Facebook, me parece. Ciberjugando, entonces. Sí. Apa. Bueno, acá llegó un mensajito que, a ver qué dice, por favor, Víctor, algo de guitarrista Wes Montgomery. Gracias. Burns Montgomery. El de los Simpsons, Burns. ¿Y qué toca la guitarra? Ah, mirá vos, Vic. Hacer un temita acá. ¿A quién? A ver, a Bruno. A Bruno. Muy bien. Y te digo el otro mensaje que tenemos que dice, yo no bajaría a nadie. Se bajan solos. Yo me bajaría un litro de vino. Comparto. Fernando de Paso del Rey nos manda saludos a todos. Qué bueno, porque eso es otra forma de encarar la consigna, ¿no? Ajá. ¿Qué te bajarías vos o de dónde te bajarías? ¿No? Vos, por ejemplo, Claudia, ¿de dónde te bajarías? Y yo ya estoy muy bajita. Creo que no nos conviene bajarnos más. No, más del 1.50 creo que no. No me bajo de demasiado abajo. Bueno, yo me bajaría un buen sándwich, por ejemplo. Ah, eso es interesante. ¿Vos, Vic? ¿Qué te bajarías? Yo, no sé, todo mi cuerpo a una cama. ¿Solo o acompañado? En principio, solo para recuperar fuerzas. Bueno. O mal acompañado. Claro, sí. Nunca se sabe. Muy bien, ¿y ustedes qué se bajarían? ¿O de dónde se bajarían? Por ahí no empezaron nada y... ¿Ya están arrepintiéndose de haberse anotado en algún lado, de haber dicho que hacían algo? Discúlpame, ¿cómo que se bajarían? ¿La gente le está diciendo que se bajarían?

La Blanquería, Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Seguimos en Aguafuertes, 8 y 3 minutos. Racing está empatando con Huracán 0-0, ¿no, Suman? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Walter. Buenas noches a todos. Este es el momento de la columna futbolística a cargo del muchacho que tengo acá a mi derecha. ¿Cómo estás? ¿Qué nos trajiste? Hoy vamos a hablar de Boca. ¿De Boca? Sí. El más grande después de River. Bueno, está bien. Son criterios subjetivos. Dale, bueno, contanos. Hoy vamos a hablar de Boca. Boca se fundó el 3 de abril de 1905 por 5 jóvenes inmigrantes italianos. Boca juega a nivel a nivel deportivo profesional en basquetbolismo y en vóley. Es considerado un club grande del fútbol argentino. Ganó 23 torneos argentinos, 6 libertadores y 3 intercontinentales. Ajá. ¿Cuánto? ¿Qué? No digo cuántas cosas que ganó. Mira. El campeón del siglo XX fue River. Cuando termine el siglo XXI, después hablamos. Dale. Dale. Bueno. Yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Llegarán los dos a la finalización del siglo XXI? Y... ¿Se tiene fe, Suma? No sé. Continúe, Suma. Bueno, y es contra Independiente y River, con que jugó todas las temporadas en el profesionalismo en 1931. Y es uno de los 4 equipos que no descendió. Los que no descendieron son River, Independiente, Arsenal y Boca. Y ganó muchos bicampeonatos, pero nunca tricampeonatos. Ajá. Bueno, a principios del siglo... casi era muy difícil que un equipo mantuviera los colores de manera definitiva. Y Boca no fue la excepción. Tuvo otras camisetas distintas antes de adaptar los colores actuales. Se dice que la primera camiseta era celeste oscuro y de una tela satinada. Y hay versiones que indicaban que la pionera era de color rosa. aunque se utilizó un par de partidos. Luego los fundadores reunieron otra vez y le pidieron a una hermana de ellos, ¿qué? Es tu letra, suma. A ver. ¿Qué podrá decir ahí, no? Que comprara otras camisetas. Las nuevas eran lana azul y blanca como rayas verticales, finitas. Bueno, ¿y curiosidades? A ver. Maradona de chico decía que River era el mejor. Ajá. Mira, ¿te parece que escuchemos una cosita, un audio que tengo acá? Por favor, ahí el operador. Que no haya censura, vamos. Estábamos en el vestuario y a mí me asombraba de que, bueno, justo debajo de la... estábamos debajo de la hinchada de Boca. Y eso empezaron a gritar y temblaban las paredes, parecía que se movía, la sensación de decir esto se viene abajo, pero después salir al campo y ver todo ese estadio, yo creo que no lo he visto en otro lugar, sinceramente, una adrenalina, el hecho de salir al campo y ver toda esa gente, aparte que tira papeles, que grita y que no... Bueno, ahí escuchábamos un audio que me tomé el trabajo de buscar. No sé si saben quién es este personaje. Seguramente lo tuviste que buscar mucho, por lo visto, porque es un trabajo de producción importante. No lo tuve que buscar importante. Mucho. Esta persona se llama Roberto Ayala, fue mucho tiempo capitán de la selección argentina y capitán también en River Plate. Y decía cómo vivía él cada vez que iba a la cancha de Boca, con la pasión que se vivía. Decía que en ninguna parte del mundo vivió eso. Jugador de River, Victor, e hincha Victor, de River. Mirá, sos el único en el estudio que sos de Boca. Está bien, pero... Sos el único. Acá te dice Roberto Ayala. Sos el único. Está bien, pero Roberto Ayala te dice, en mi vida jugué en un estadio como en el de Boca, que se viva de esa manera. Lo dice Roberto Ayala, no le digo yo que soy hincha de Boca, ¿eh? Está bien, y Maradona decía que quería jugar en River, que era el mejor equipo del país. Sí, sí. Está bien. ¿Cómo cambian las cosas? Se ponen locos, le tocan el tema de las camisetas y es como que a una doña le toquen la escoba, se ponen de las nucas. Yo me re divierto con todo esto, cómo se sacan los cueros. Vamos, ¿te parece que salgamos de esto? Buscan cosas para tener más argumento para seguir peleando encima. Está buenísimo. Vamos a tratar de salir de esto. Vamos a contarle cómo está la tabla. Sos el único. Está bien. ¿Cuál es el problema? Son todas gallinas acá. Pero bueno, soy el único y estoy acá. Hago presencia. Sí, sufrís. Les contamos que la tabla general, ¿cómo está? ¿Te parece? Bueno, dale. Primero Olimpo con 16 puntos, segundo Estudiantes. Y River tiene 15, pero si mañana gana queda puntero único. Y Vélez cuarto con 14, y San Lorenzo con 14, Argentino Junior con 14, y Godoy Cruz con 14, Independiente con 13, Colón con 13, Racing con 12, Banfield con 12, Lanús con 11. Con 11. Tigre con 11, Huracán con 10, Boca con 10 y listo, ahí cortamos. Y ahí vamos a cortar. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Porque ya se está jugando la novena fecha del campeonato, ¿sí? Y hay entre el puesto número uno, que es hasta el momento Olimpo con 16 puntos, y Boca, que está en el 15, hay solo 6 puntos de diferencia. Admitís, che. Sí. Está en el puesto 15, Boca. Pero a 6 puntos, gana 2 partidos. Está ¿pierden los de arriba? 15. Está en el puesto 15, che. Está en el puesto 15, viene está muy bien. Parejo, por lo que se ve. Pero Sí, estamos... No, no, el último tiene dos puntos, que es Quilmes. Estamos bastante lejos, por suerte. Pero me parece que viene parejo esto, ¿no? El campeonato, sí. ¿Cómo se viene jugando? Sí. Campeonato viene parejo. Sacando las rivalidades de River y Boca, ¿no? Viene parejo el campeonato. Viene parejo, sí, parece, sí, que hay mucho... mucho partido para ver. Ahora está por empezar en minutos, no, pero River, que... pero bueno. ¿Con quién no juega es... River? River juega con Banfield. Igual no va a estar bueno, va a estar bueno para quedarse escuchando la radio Aguas Fuertes. Va a continuar hasta las 22. Y si nos querés llamar, llamá al 466-6559. Y si no, lo podés hacer al mandando mensajitos al 1561-54-0359 para escuchar, mandarnos el mensaje. ¿Cuál era la consigna? Y tirámela desde afuera, que ya me la olvidé. Estoy re perdido. La consigna es: ¿de qué te bajarías vos? ¿O qué te bajarías en este momento? ¿O quién querés que se baje? No sé, ¿o a quién bajarías? Ajá. Es amplia. Bastante. Bastante amplia. Bueno, vamos a... ¿qué? ¿A qué? ¿Un tema musical? Sí, vamos a tratar de buscar alguno, porque la verdad que no lo tenemos preparado, creo. Déjeme ver qué tengo por acá. Sí, acá tengo uno. Acá tengo uno. La Tierra, Franco Ramírez. Existe. Amar es una y nada más. A la mujer que te parió. Amar es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amar es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amar es una y nada más. Ay, amar es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo, porque mi corazón ya está fuera de este mundo soñador, que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador, falta, falta, falta amor, falta, falta corazón, en la tierra del dolor. Hace falta corazón, porque mi corazón ya está fuera de este mundo soñador, que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador, falta, falta, falta amor. Hola. Falta, falta. Poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos, y la gente apoyó, acompañó la propuesta desde el primer día. Para nosotros es importantísimo, porque bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada, apostar al teatro como un hecho movilizador, social, viste, transformador, y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta, es como sentir que bueno, que todo lo que hicimos hasta acá valió la pena, viste. El teatro independiente está en Aguafuertes. Continuamos en Aguafuertes. Te puedes comunicar, como decíamos hace un rato, al 4666559. O si no, por mensaje de texto, ¿a cuál? Al 1561-5403-59. Y si no, lo puedes hacer a través de... Me imagino que el Facebook. Te imaginas bien. ¿Cómo lo hacen? ¿El qué? Ah, ¿cómo lo hacen? Y pongan Facebook directamente. Yo no, qué sé, Facebook no. ¿Cómo Facebook, lo Facebook? Pongan Facebook primero. Ahí está. Aparece la página del Facebook y después... Nos buscan nosotros que somos... Creo que Aguafuertes. Muy bien, Dari. Somos Aguafuertes. Estamos en comunicación con Romina Coluccio, de FM en Tránsito, que, como les dijimos al comienzo del programa, nos va a estar contando un poco cómo es la experiencia de hacer radio en Castelar, donde está FM en Tránsito, ¿no? Buenas noches, Romina. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Varina te saluda, Víctor a mi lado y Darío. Y queríamos hablar esto, ¿no? ¿Cómo es? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge FM en Tránsito? Bueno, la radio empezó el 9 de julio de 1987, uh-huh. Ya hace 23 para 24 años, en un contexto tal vez totalmente distinto de comunicación al que vivimos hoy. Seguro. Recién estábamos retomando la democracia, había en el marco de la apertura democrática muchas ganas de volvernos a recuperar la palabra, después de la censura y la represión de la dictadura militar. Y en ese marco, todavía las FM empezaban a nacer. Y en los barrios no había tantas radios comunitarias donde los vecinos y las vecinas puedan expresar sus ideas, sus problemas, sus denuncias, sus propuestas. Entonces, bueno, la radio surge como un espacio que lo fundaron un grupo de periodistas y estudiantes de comunicación. Sí. Con esa intención, ¿no? De abrir el juego a la palabra de los vecinos y las vecinas, que los medios masivos de difusión los tomaban solo como receptores o espectadores, y los medios comunitarios los tomaban como protagonistas con muchas cosas para decir. O sea que una característica de la radio puede ser participativa. Sí, es siempre decimos, digamos, las radios comunitarias se construyen a partir de las voces de las organizaciones, de los actores locales, de las personas también, mucha gente que participa no necesariamente forma parte de una organización, pero sí, su programación, digamos, en base o la esencia de los contenidos es a partir de la mirada territorial y comunitaria, sí. ¿Cómo, Romina, buenas noches? ¿Cómo es hacer comunicación comunitaria en lo cotidiano ahí en el partido? Y nosotros, digamos, al estar, bueno, ustedes también en Moreno, en una zona urbana, digamos, con una serie de servicios así a disposición de la población, tal vez es distinto a otras radios que están en zonas rurales o en zonas de frontera. Digamos, en nuestro caso, la comunicación territorial no tiene la función, por ejemplo, como pasa en muchos lugares aún hoy, donde la radio actúa de mediador entre los vecinos, donde dice, bueno, quédate en tu casa que va a pasar el médico. Eso todavía la radio comunitaria como función social lo sigue haciendo, pero en nuestras zonas tal vez tiene que ver con otro tipo de reclamos, tiene que ver con las propuestas de las organizaciones, las agendas de las organizaciones, abrir el espacio para que la organización presente en lo que está trabajando. También tiene que ver mucha articulación con lo cultural, digamos, entendiendo que la radio hace de puente entre los distintos actores de la comunidad, o favorece o promueve que los actores trabajen en conjunto. Entonces, nosotros básicamente creemos que la función de la radio en una zona como Morón o en una zona donde estamos, tiene que ser esto, de articulador de las distintas expresiones. Obviamente que también trabajamos temáticas a nivel nacional, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, temas que exceden el territorio, ¿no? Pero en ese caso lo que tratamos de hacer también es relacionar esas cosas que a veces parecen medio lejanas con la mirada, las propuestas o las cosas que pasan cerca nuestro, de hacer esos puentes entre entre las luchas que muchas veces son similares y no lo sabemos. Bien, Romina, y acá nos dicen que hagamos una pregunta, ¿no? A ver. Importante. El sostenimiento de la radio día a día, ¿cómo es? Y día a día es muy a pulmón, diríamos. La radio en general está, los que trabajamos en la radio y en la revista, bueno, nosotros somos una cooperativa de comunicación que uno de sus medios es FM en Tránsito, pero también hay otros proyectos como la revista Warning, sí, eso estoy un área de capacitación, digamos, una editorial. Y en el cotidianamente somos muchos jóvenes los que participamos del proyecto. Y muy a pulmón en el sentido de que a veces los recursos son bastante escasos y hay que desarrollar mucho la creatividad. Yo digo que hacer medios comunitarios nos hace como esto, nos prepara para afrontar una serie de problemas con cero recursos y tener que actuar con mucha imaginación para poder resolverlos y seguir adelante. Entonces, es, por un lado, compartiendo, discutiendo mucho, porque debatimos mucho las cosas que hacemos, trabajando una de las características, no solo de nuestra radio, sino de las radios comunitarias en general, es que el trabajo siempre es colectivo, es en equipo, no hay alguien que tome las decisiones y los demás que las ejecuten, sino que se somete a debate. Esto, siempre decimos, es lo mejor y lo peor de la construcción colectiva, digamos. Siempre las discusiones son eternas, pero a largo plazo son las que sirven, las que suman. Y después, con esto, con mucha inventiva, a veces producir los contenidos de los programas o salir a la calle se hace más a pulmón que y con imaginación que con otra cosa. Y como vos convocás a otros y a otras a que también se sumen, es mucho más fácil, porque no son dos o tres, sino que a veces cuando hacemos una transmisión somos más de 50 personas, y vienen las organizaciones y aportan, entonces se distribuye más todo el laburo. Y también, cotidianamente, lo que pasa en las radios tiene que ver con la formación. Unos nos enseñamos a otros, aprendemos mutuamente. Claro. En general, cuando llegamos a la radio, o no sabemos operar, o no sabemos producir, o no sabemos conducir. Lo vivimos a diario. Y lo vamos aprendiendo en lo cotidiano. Siempre hay un compañero o una compañera que nos enseña el oficio. Y después sí aparecen las ganas de estudiar y la universidad o un terciario o lo que sea. Y nos vamos formando ya, si se quiere, dentro de la educación formal. Pero el primer paso es el aprendizaje entre nosotros. Y eso también es mucha mística, construye una relación entre las personas que creo que también es uno de los motivos para decidir participar y quedarse. La permanencia tiene que ver con que te encontrás con un grupo humano que siempre está dispuesto a ser solidario, a discutir las ideas, entonces eso como que atrapa, ¿no? La semana pasada estuvo puesto en tela de juicio el tema de la libertad de prensa, la libertad de expresión de los medios, ¿no? Ante el reclamo de los trabajadores que se denominó el bloqueo, ¿no? A Clarín. Sí. ¿Cómo lo viven ustedes a esto de la libertad de prensa? ¿Cómo lo trabajan ahí en el tránsito? Sí, nosotros, digamos, primero tratamos de diferenciar, que no se mezcle la idea de libertad de expresión con la de libertad de prensa y con la de libertad de empresa. Digamos, nosotros cuando hablamos de libertad de expresión, esto no lo inventamos en tránsito, sino es los derechos humanos a nivel internacional. Se habla de la posibilidad de que todas las personas puedan dar a conocer sus opiniones, digamos, producir, hacer circular y recibir información sin censura. Lo que pasó históricamente en Argentina tiene que ver con que unos pocos cumplían o podían acceder a que se cumpla ese derecho, y la mayoría no podíamos. Y en ese momento, digamos, no, los grandes medios masivos de comunicación no hablaban de la libertad de expresión, porque eran los únicos que tenían la palabra. Entonces ahora, cuando se empieza a tratar de desmonopolizar la comunicación, de que se entienda como un derecho y no como una mercancía, aparecen estas cuestiones, ¿no? Y nosotros creemos que lo que hay que garantizar es el derecho a la libertad de expresión de todas las personas, de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y las empresas tienen que también tener su espacio, claramente, pero no pueden ocupar posiciones monopólicas o oligopólicas, digamos, que como es el caso de Clarín. Entonces, ellos siguen igual hoy ocupando los principales espacios de poder y son los que imponen la agenda. Esta siempre fue una lucha desigual, ¿no? Siempre hubo lucha, siempre se peleó y se denunció esto. Tal vez hoy tiene más, las voces de las radios comunitarias, y no solamente de las radios, de todos los medios comunitarios y de las organizaciones y de los sindicatos, es un colectivo amplio, se están empezando a escuchar. Pero esto es una pelea que llevó mucho tiempo, no casualmente, cuando se frenó la ley de servicios de comunicación audiovisual, fue a partir de las apelaciones que presentó Clarín y que por su poder pudo presentarlo en determinados juzgados, ¿no? Sabemos que siempre tienen como más aparato para traccionar a su favor. Entonces, bueno, en este contexto, una pelea, la empresa habla de bloqueo y los trabajadores hablan de dignidad en el salario, ¿no? Romina, si hay gente acá en Moreno que está interesado en escuchar la radio, ¿cómo lo puede hacer? Porque tienen una página donde se puede hacer, ¿verdad? Sí, la radio por aire no, hasta Moreno no llega. Llega a Ituzaingó, a Morón y a Hurlingham. Pero online se puede escuchar, la página es www.fmentransito.org.ar. Así que los invitamos, obviamente, a que la escuchen. Igual nada, somos compañeros de camino con FM Moreno, le acompañamos casi del minuto cero de la radio, así que siempre es un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, muchas gracias Romina por esta comunicación, y bueno, adelante con todo ese trabajo. Bueno, muchas gracias, y lo bueno es que somos muchas radios, así que eso hace que sea mucho más amena la pelea. Cuando se pelea colectivamente, a la larga se logra lo que se quiere, ¿no? Por supuesto. Bueno, Romina, chicos, muchas gracias. No, a ustedes. Chau, chau. Chao. Ahí pasaba Romina Coluccio, integrante de FM El Tránsito, hablando con nosotros. ¿Tenés mensajito ahí? Ha llegado un mensaje que dice, a ver, un minutito. Tengo una noticia para compartir con Sumag. Que Zidane, el pelado de Zidane. Ese. Zidane. Francés. Zidane está de acuerdo con Diego Maradona, que River es el mejor equipo de Argentina. Ah, vamos. Firma Simón. ¿Simón le mandó un mensaje a Zidane y Zidane le contestó? No, Zidane lo dijo, eso es verdad. Ah. Es más, promocionó la remera de River. ¿Por qué está tan negado? Ah, porque él es de Boca, ¿no? ¿Vos sos el único de Boca? Ah, me había olvidado. Ya está, bueno, no toquemos temas espinosos. ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema. Ella vendrá, Don Cornelio y la Zona. ¿Vendrá? Sus labios de rojo irán allá.

www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Somos cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Que ya está sonando de fondo es Riff, en la mano de Papo, uno de los nombres que marca los años 80. La semana pasada empezamos con un informe acerca del rock nacional, hicimos una primer parte y hoy nos toca la segunda parte. Yo ya les dije que era muy difícil hacer un recorte de semejante historia, pero bueno, hicimos lo posible y de más está decir que estamos abiertos a todas las sugerencias y si tienen ganas de escuchar alguna banda, lo pueden hacer. Mientras tanto, seguimos con esto. El escenario musical de la época se conformaba también por bandas como Dulces 16 y Virus, que comienzan a remar desde La Plata. Virus lideró, junto a otras bandas como Miguel Mateos, con Sass y Soda Stereo, la renovación musical argentina que se dio tras la vuelta a la democracia en 1983. Los Twist, Virus, Los Abuelos conformaron la punta del iceberg del rock moderno. El grupo Virus, liderado por Federico Moura, tocaba New Wave, que todavía no era muy valorizado por los músicos. Tuvieron que vivir eso en carne propia cuando se presentaron en Prima Rock, en Ezeiza, para mostrar en sociedad su gran trabajo Wadu Wadu. El público comenzó a tirarles naranjas, con las cuales Moura jugueteaba, mientras les decía, a ver si levantan esos culos y bailan un poquito. Tensa realidad, justamente la que le tocó vivir a Virus en esos momentos. En 1982, como consecuencia de la Guerra de Malvinas, la censura del rock en inglés deja el espacio para que el rock nacional termine de posicionarse. Es Juan Carlos Baglietto el encargado de abrir las puertas a músicos del interior, postergados hasta el momento por el pulpo porteño. El Rosarino y su banda, en la que estaban Fito Páez, Silvina Garré y Rubén Goldín, bajaron a Buenos Aires y grabaron Tiempos Difíciles, un disco que lo pondría en boca de todos. El panorama se amplió cada vez más con el descubrimiento de nuevos nombres, Celeste Carballo, Alejandro Lerner, que se sumaron a los grandes de la década anterior, los que habíamos nombrado la semana pasada. Charlie, entre otros. Lamentablemente el pop ganó espacio... Lamentablemente sí, porque el pop fue muy renegado por los rockeros anteriores, pero ya para 1982 esto cambia y gana escenario en la música. Los grupos modernos fueron venciendo la resistencia del público. Además de Patricio Rey, Sumo, banda oriunda de Hurlingham, era la sensación más fuerte del underground. Luca Prodan y el resto de los Sumo parecían marcianos que habían aterrizado en Buenos Aires. Los Violadores comenzaron como un irreductible grupo de punk. Por su lado, los Fabulosos Cadillacs, un grupo multitudinario, proclamó la llegada del ska. En 1987, Soda Stereo y Sumo fueron los grupos que mayor progreso evidenciaron. Sus discos Signos y Llegando los Monos, respectivamente, fueron muy vendidos. Soda comenzó a exportar su música y Sumo llegó a obras. Nos invade Sumo haciendo Rectes. Some call this happy funny rock. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a big ball going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother. Uno de los primeros grupos de reggae fueron los Pericos, que causaron conmoción con el tema El Ritual de la Banana, que empuja hacia arriba su álbum debut. Pronto aparecen más bandas como La Zimbabue, Todos al Obelisco, entre otras. Los Fabulosos Cadillacs comenzaron a crecer con Yo te avisé, que ya era su segundo trabajo. Los que empiezan a llenar cualquier lugar donde tocan fueron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que alcanza gran popularidad sin apoyarse en la televisión para difundir su trabajo. Caracterizada por sus canciones con metáforas tan originales y complejas que hacen imposible el anclaje en un solo sentido y destacándose así mismo a nivel instrumental por sus sonidos tan originales. Desde su disco La Mosca y la Sopa en 1999 suenan Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo El Pibe de los Astilleros. Los años 90 fueron cambiantes para la escena del rock nacional. Los grandes como Charly García, Spinetta, Fito Páez y Soda Stereo mantuvieron intactos sus laureles. Fito Páez tuvo éxito masivo con las ventas de El Amor, Después del Amor, Circo Beat y Euforia. Ilia Kuryakian de Valderramas pasó de ser el grupo de El Hijo de Spinetta a tener peso por derecho propio con Chaco, su tercer disco, el que rindió cuentas de un gran crecimiento. Rata Blanca y Ataque 77 disfrutaron de un éxito circunstancial con Mujer Amante y Hacelo por Mí, respectivamente. Los 90 fueron los años en los que el punk y el heavy metal trascendieron hacia la masividad, como lo hicieron Dos Minutos y Todos Tus Muertos. De la mano de Hermética, el heavy metal volvió a reinar. What? 1996, bandas como Los Piojos comienzan a recoger sus frutos, así como también lo hacen Los Caballeros de la Quema. La Renga pisó fuerte con el álbum Desnudo para Siempre o Despedazado por Mil Partes, y luego se fue asentando con otros de menor éxito. Por el lado de la cultura, Stone, Viejas Locas, se consolidó con Me Gustas Mucho, hit durante 1999. El rock alternativo no pudo establecerse, salvo Babasónicos, que fueron los únicos en llegar a obras, entre otras bandas como Los Brujos y Juana la Loca. Cerramos este capítulo de la historia del rock nacional, que no es el último, ni mucho menos, con Viejas Locas haciendo La Simpática Demonia. Cansado de funerales tristes. Cansado de funerales aburridos. ¿Cuánto falta para ir al cementerio? Como 4 horas. ¡Qué mole! Cansado de escuchar siempre las mismas frases. mi más sentido pésame. Te acompaño en el sentimiento. ¡Basta de sufrir! Salón de fiestas Tutti Frutti le propone una novedosa manera de despedir a sus seres queridos. Festeje sus funerales como corresponde. En Salón de fiestas Tutti Frutti le brindamos carnaval carioca, pelotero, show de magia, humoristas especializados en chistes de velorio y muchas cosas más para despedir a sus seres queridos como ellos se los merecen. Consulte por nuestro servicio especial para viudas alegres. Incluye show de strippers sin cargo. Salón de fiestas Tutti Disfruti. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. Che, escuchá el texto que mandaron. Escuchá lo que escribí. Escuchá el cuento que encontré. Escucha. En Aguas Fuertes. Escucha. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura, el pensamiento y demás habitantes que pululan por la cultura local, nacional y universal. Escucha. Lo que está mal de todo esto es ver a la gente tomando café y esperando. Los empaparía de suerte. La necesitan. La necesitan incluso más que yo. Charles Bukowski no podríamos situarlo específicamente en ningún movimiento, ya que rompe con el canon de belleza preexistente. Pero la prosa y la poesía de este autor refleja la vida de las clases trabajadoras, el alcoholismo y otros temas habituales sacados de su propia vida. In a beautiful world, I wish I was special. Se dice que su tipo de escritura es narcisista y autobiográfica. Mezcla el alcohol, el sexo, la ansiedad y los aspectos más absurdos y sórdidos de nuestra civilización, que ocupa un lugar de honor en la obra de Bukowski. Siempre evitó los ambientes literarios, aunque mantenía contacto con un grupo estadounidense llamado Beat, que seguía la línea de su literatura, pero nunca quiso ser parte. Su obra fue considerada subversiva por la forma de expresión y contenido, mal vista dentro de la poética. Su forma de expresión era espontánea, miserable y triste, pero cargada de ternura y sensibilidad. Es por esto que se considera a Bukowski uno de los últimos poetas malditos. Ahora, escúchame. Cuando me muera no quiero ningún llanto. Solo hagan un entierro decente. He tenido una vida plena. Y si alguien tuvo un filo, fui yo. Viví 7 u 8 vidas en una, suficiente para cualquiera. Todos somos finalmente lo mismo. Así que sin discursos, por favor. A menos que quieras decir, jugaba a los caballos y era muy bueno en eso. Vos sos el próximo. Y quizá yo sepa algo que vos todavía no sabés. Seems to be completely unreceptive, the tests I gave him show no sense at all. His eyes react to light, the dial's detected. He hears but cannot answer to your call.

Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 15-61-54-0359. O en Facebook nos podés encontrar, buscás en, ahí en el buscador, pones Aguafuertes, te haces amigo y puedes firmarnos el muro, comentar, fotos o lo que se te ocurra. Así es. O mandar un mail a aguafuertes@fmmoreno.com. Nada más, ¿no? .com. Ese no es de Argentina. No, Aguafuertes es internacional, pero bueno. Estamos acompañados. Estamos con Carolina. Hola, Carolina, buenas noches. Hola, compa, ¿cómo les va? Bien. Recordamos que este es el Rincón de Organizaciones Sociales, que no estamos boyando en el aire. Bueno, Caro, por ahí, disculpa la confianza, pero... Está muy bien. Por ahí queríamos saber, ¿hace cuánto viene laburando acá...? Bueno, yo milito en UTP, Unión de Trabajadores Piqueteros, que está dentro de un frente de organizaciones, el FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, y estamos en Merlo, particularmente, hace 9 años aproximadamente. Yo hace 5 que estoy militando en el espacio, pero los compas hacen 9 que están organizados en el territorio, en 2 barrios de Merlo y otros 2 en Moreno. Ajá. Mira qué bueno. Bueno, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Estar en Merlo no es la misma, para una organización no es el mismo esfuerzo que estar en Moreno o en otro lugar donde se abra un poquito más el tema de la discusión. Merlo tiene una particularidad muy importante que... Sí, hay. Totalmente. Digamos, no podemos hacer las mismas actividades en Merlo que en Moreno. Está a las claras, ¿no? Que por las características mucho más represivas que tiene el municipio de Merlo. Pero bueno, hace 9 años que estamos ahí y que la venimos peleando, nos venimos organizando. Los compañeros que están desde el principio han tenido que sufrir un montón de ataques de parte del municipio, de campañas difamatorias. Me acuerdo de una que es casi anecdótica. En la época de los saqueos, largaban volantes firmados por la organización invitando a la gente a saquear. Es una cosa ya casi bizarra, ¿no? O sea, lo que le hacen al Partido Obrero y a tantas otras organizaciones. A ver, ubicanos un poco. ¿Dónde están en Merlo? Más o menos, ¿en qué zona? En Merlo estamos en Lago del Bosque y en San Eduardo, otro barrio de kilómetro 34. Ajá. Y Lago del Bosque es en Merlo Norte. Digamos, a Monumento a la Madre, Fábrica Malboro, por ahí, por esa zona. Opa. Enfrente de la fábrica, así en la diagonal esa. Exacto. Yo estuve ahí. En una fiesta. En una fiesta. Seguro sí, sí. Que te divertiste muchísimo. La pasé bien. Es más, hemos comprado unas revistas, sí, estuvo, sí, sí, muy, muy interesante. La revista del Centro Cultural, ajá, seguramente sí. Haya sido patas arriba. Sí, sí, sí, sí. Y ahí desde el Centro Cultural, ¿cuáles son las actividades que se están dando? Bueno, como organización social, ya te decía, hace 9 años que estamos en ese barrio en particular, y como Centro Cultural hace 3 que venimos laburándolo. Autogestivamente, digamos, y en principio gestionamos un subsidio para poder bancar la infraestructura y el pago a algunos talleristas que eran rentados, pero duró 1 año, digamos, lo ejecutamos el subsidio. Simultáneamente, siempre el sostenimiento también fue autogestivo y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Yo me acuerdo que en esa época había como una idea de abrir un espacio en una radio, ¿puede ser? ¿Un espacio de radio? Claro, una radio comunitaria. Actualmente existen los talleres, son los martes, no, perdón, los jueves, son los talleres de radio a las 5 de la tarde. Ajá. Allá en... En Lago del Bosque. Sí, en el Centro Cultural. Y tenemos también talleres de... Bueno, el apoyo escolar, que es los martes y los miércoles. Talleres de murga, los martes a las 4 de la tarde. Talleres de danza y percu africana. Y, a ver, no quiero olvidarme de ninguna. Me van a matar. Está el merendero. Está el merendero, sí, por supuesto, funciona todos los días. Y a su vez, digamos, siempre laburamos el trabajo cooperativo, el trabajo de los productivos. Y hay un productivo de costura, de las compañeras que cosen guardapolvos, que a su vez se venden al Estado. Y el productivo de panadería. Y también, si no estoy mal informado, hay un bachillerato popular. Por supuesto, el bache empezó el 4. La verdad que estamos pero recontra contentos porque vienen aproximadamente 30 vecinos. Que bueno, hace dos semanas, ¿no?, que empezó el bache, esta sería la segunda semana. Pero vienen así constantes, por ahora no hemos tenido bajas, que es bastante frecuente, ¿no?, que en los baches por ahí empiece a decaer la asistencia. De hecho, en las escuelas formales también, uh-huh, es un fenómeno al que estamos bastante acostumbrados. Pero se viene manteniendo el grupo tal como empezó, los docentes también están firmes. Qué bueno. O sea, hay una diversidad de propuestas, de talleres, bueno, merendero, bachillerato para adultos. ¿Cómo van eligiendo qué cosas trabajar, con qué dinámicas? ¿Cómo va llegando? ¿O es alguien que por ahí tiene un saber y lo quiere compartir con el resto de la comunidad? Bueno, mira, para ordenarnos, digamos, en general, podría empezar contando que como organización social que hace 9 años que interviene en el territorio en este barrio, nuestro eje histórico fue y sigue siendo el trabajo genuino. No solo eso, sino en el por ejemplo, tenemos una problemática de salud ambiental actualmente, que también estamos laburando, venimos laburándola no solo nosotros, sino con un grupo de doctoras del Hospital Posadas. ¿Específicamente? Tenemos fábricas en la zona que contaminan, uh-huh, ¿no? Y no tenemos cloacas, no tenemos agua corriente en el barrio, con lo cual el agua que todos tomamos es de pozo y las napas están contaminadas. Entonces tenemos muchos problemas de vecinos con enfermedades respiratorias graves. Y hemos hecho un relevamiento y tenemos datos concretos, digamos, de que es un problema que es real y que estamos tratando de darle una solución. Pero para que sea una solución real tiene que ser bastante estructural, ¿no? O sea, agua corriente, cloacas, cosa que nos va a llevar un tiempito, sí, largo. Cosas pero concretas, nada. Claro. Vos nos decías hace un rato que habías empezado a participar hace 5 años. Uh-huh. ¿Cuál fue tu motivo de acercamiento hacia la organización, hacia la UTP? Bueno, yo soy del barrio, yo vivo a 4 cuadras del Centro Cultural. Y bueno, en la época que yo empiezo a participar, claramente no era de los mejores momentos sociales, ¿no? Entonces uno está atravesado por las problemáticas en ese momento de desocupación, de altas tasas de desocupación, de momentos álgidos, ¿no?, de conflicto social. Entonces, bueno, además estaba empezando, terminaba la secundaria, empezaba a estudiar sociología y evidentemente el descontento hacia el mundo, ¿no?, uno lo lleva a querer intervenir activamente para transformar algo. Y ahí los conozco a los compas del barrio y obviamente no lo dudé, digamos, empecé a participar en la medida de lo posible. Tal vez con esta respuesta que acabas de dar, contestás la pregunta que, bueno, que iba a hacer, ¿no? Esto de cómo responden los vecinos a la propuesta, ¿no? ¿Cuál es el nivel de participación o...? Uh-huh. Y en general, digamos, hace tantos años que estamos, que la relación con los vecinos es muy buena. Y como hace 3 años que estamos con el Centro Cultural, ha ido cambiando la relación, ¿no? Porque no es lo mismo el vínculo que teníamos con los vecinos solo como organización social de trabajadores desocupados, que en el barrio nos conocen como los piqueteros, nos siguen conociendo como los piqueteros, que es lo que somos y que estamos orgullosos de la identidad que tenemos, pero queremos demostrar que el piquetero no es solo el que corta la ruta para manifestarse, corta la calle, sino que es mucho más que eso, ¿no? Es el que se organiza, el que hace laburo autogestivo, construye, el que lucha, construye, y no solamente corporativamente, no solo para nosotros, desocupados, sino que para el barrio ahora, ¿no? El hecho de poder desarrollar un laburo como centro cultural y abrirlo para afuera, obviamente nos dio otras posibilidades de relación con el barrio. Sí, además tienen una murga que está actuando, está pleno. Sí, el hecho de que los chicos vengan, digamos, los vecinos, padres de sus hijos tengan la confianza para depositar en nosotros, digamos, para, para confiarnos a sus hijos una parte bastante importante del día, eso ya expresa que el vínculo es bueno. Claro. ¿No? Vos cuando decías de... perdón. Cuando decías tus motivos de por qué te habías sumado, son los mismos motivos por los que seguís. Sí, exactamente, porque uno no tolera que las cosas sean como son, que el mundo sea injusto. Y ese hartazgo, esa intolerancia, hace que uno quiera intervenir, actuar para transformar la realidad, ¿no? O sea, y en 5 minutos te lo puedo decir de esta forma, pero después puedo argumentar muchas otras razones políticas por las que creo que es necesario intervenir. Carolina, contanos, acá en Moreno, ¿dónde podemos encontrarlos por acá, por Moreno? Estamos en el barrio Bon Giovanni. Ajá. Y en el barrio San Carlos II, que son barrios bastante nuevitos. Uh-huh. Moreno Norte. Moreno Norte, claro. Sí, los dos. San Carlos está en una toma de... Es una toma de tierras, claro. Hace aproximadamente 3-4 meses que tenemos compas organizados en ese barrio. Mira, qué bueno cómo va creciendo la actividad. Sí, digamos, que estemos laburando territorialmente en Moreno, en esos dos barrios... Es a raíz de que nosotros, como organización social, peleamos por trabajo digno. Nosotros ingresamos al programa Argentina Trabaja, gracias a nuestra lucha, digamos, nos costó un año prácticamente ingresar al programa, a Campe en la 9 de julio por medio, reiterados a Campe, claro, son las cooperativas Argentina Trabaja. Y venimos laburando, a pesar de que, de hecho, el programa es... funciona como un plan social más. Nosotros consideramos que no debería ser así, y nosotros venimos trabajando a pesar de no tener módulo de obra. Nosotros estamos trabajando, nos damos trabajo nosotros mismos en las escuelas estamos en la etapa provincial, corresponde trabajar en escuelas, hospitales y en lo que respecte a vialidad. Entonces nos damos nuestro propio laburo, vamos a la escuela, ofrecemos nuestra fuerza de trabajo con lo que los materiales pueda conseguir la cooperativa, y es lo que venimos haciendo, ¿no? Por eso te decía que estos barrios surgen de compañeros que se suman de Moreno a trabajar en el programa organizados con nosotros, ¿no? Porque de otro modo no pudieron entrar. Si hay gente que se quiere contactar con ustedes, ¿cómo tiene que hacer? Está el teléfono del Centro Cultural, por ejemplo. Dale, ¿nos lo puedes decir? 0220. Sí. 4852-348. Perfecto. ¿Y algún correo electrónico o algo por el estilo que puedan tener ahí? No te acordás. Bueno, igual repito el teléfono, es 0220-485-2348. 4852. 348, sí. La dirección es Braille 470. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por venir. La verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, estás invitada en la próxima actividad que haga el Centro Cultural, el Frente o la UTP. Estás invitada a venir y comentarlo. Buenísimo, nos vamos a estar viendo seguido entonces. Bueno, continuamos en Aguas Fuertes. Gracias. Gracias, Carolina. Escuchamos Mujer con Alma Guerrillera. Guerrillera que desafías tu vida cruzando mis fronteras. Mujer con alma verdadera, queriendo hurgar los misterios, incitando a la guerra. Mujer atrás. La estrella guía hoy tus pasos, tus hijas, tus banderas. Mujer, hoy tu alma se recrea, siendo esta humilde canción estandarte a mis penas. Mujer, amas hijo en mis cuerdas, inspiración que se hunde como daga en las venas. Mujer, la más fiel compañera, vaya vos estos versos donde quiera que hoy seas. La estrella guía hoy tus pasos, tus hijas, tus Aguafuertes. Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Seguimos en Agua Fuerte. Son las 21 y 23 de la noche. Se acaba de ir Carolina, integrante de Patas para Arriba, un centro cultural, comunitario, social que se encuentra en Merlo, Merlo Norte, ahí muy cerquita de lo que es Mazarín Particulares. Así que se ve desde el tren. Y bueno, estamos escuchando Vas a Volver de Tel Goyete, que están acá con nosotros. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Acérquense más acá. Hace calor adentro del estudio y hay muchas sillas y pocos micrófonos. Bueno, ¿qué vienen a contarnos acá? ¿Cómo anda la banda? Bueno, bien, con una nueva incorporación hace poquito. Ajá. Estamos con Javier Espinazola en baterías. Hace más o menos, ¿cuánto? ¿Un mes y medio? ¿Dos meses? Dos meses, así que trabajando a full con él, armando temas nuevos. Y bueno, nada, ensayando esperando, mucho. Ensayando bastante, sí. Esperando fechas. Está bien. ¿Les parece que hagamos un repaso de quiénes son del Goyete para aquellos que no los conocen? Dale. ¿Cómo es la formación? Cristian en voz, Raúl del Río en guitarras, bajo Ariel Miseta y bueno, batería Javier Espinosol. Ahí está. Nos trajeron este material. ¿Hace cuánto que grabaron esto? Venimos grabando esto, lo grabamos en diciembre en Estudios del Bien, en Morón. Ajá. Y como hubo un cambio de batero, quedó medio colgado y ahora mañana ya tenemos el material en mano para presentar en la fecha que viene, que es en Pueblo Chico, el viernes 13. Festejando con Pueblo Chico La fiesta de Halloween. Fiesta de Halloween. Ahí, a full, ahí. Mixta. ¿Viernes 13? ¿Se adelantaron 13. Un poquito? Nos adelantamos un poquito. El Halloween. El Halloween ese, sí. Bueno, pero bueno, como es viernes 13, claro. Entra todo en el mismo paquete. Y, bueno, se puede hacer tranquilamente. Había que hacer algo. Es verdad esto, entonces, disculpen, volviendo a lo que decías inicialmente. Es verdad entonces que los bateristas y los bajistas son conflictivos. Lo dijiste cuando ni bien entramos. Apenas entraron. Y afuera se estaban peleando, ¿te diste cuenta? Ah, no. Yo estaba mirando hacia adentro, estaba en otra. Y bueno, entonces, ¿el material ya tiene nombre? La verdad que no. Todavía no. La verdad que no. Lo van a estar presentando el 13, pero todavía están trabajándolo. Claro, mañana ya tenemos el trabajo terminado. Se va a hacer. Aclararle que es una premezcla. Claro, lo que van a estar escuchando es una premezcla, o lo que van a escuchar es una premezcla. Mañana ya tenemos el trabajo terminado. Y a Ariel se le ocurrió que en vez de o venderlo, o va a ser más una movida por internet, que la gente lo baje. Claro. Y cuando haya, no sé, un resto, regalarlo, pero no hacer nada de plata. Por ahí sí va a haber que hacer un arte de tapa, más o menos para hacerlo más estético, digamos, pero después la gente lo va a poder bajar por el Facebook de la banda y está bueno. Mismo estamos haciendo temas nuevos también. Ahora estamos haciendo temas nuevos, o sea, esos van a ser temas del año, quedaron del año pasado y ya estamos haciendo temas nuevos de este año que arranca con todo. Chicos, ¿les parece que escuchemos un temita de la banda y nos ordenamos un poco? Buenísimo. ¿Vamos con este? Dale. ¿Cómo? Preséntenlo. Bueno, el próximo tema se llama Chico de Barro. We'll be right back.

que bueno, que... El dedito, te reta por el dedito. Sí, de afuera... que no se ruido. De afuera. Los silencios se provocan porque de afuera nuestro productor te dice tené cuidado con la mesa porque suena como loco cuando la golpeás. Ok, bueno, y eso lo subió Ariel al Facebook y creo que... ¿no? ¿Cómo es eso? No, se nos ocurrió subirlo y en tres días tuvimos bastante descarga. Y la verdad que fue... ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. ¿Ahora? ¿Sí? Se escucha. No, que estuvo bueno. Lo pusimos en el Face y la verdad lo descargaron varios. No sabemos si lo escucharon o no, pero por lo menos descargarlo descargaron. Así que más o menos lo que vamos a hacer con este material, una vez que lo tengamos terminado, es también difundirlo así por la web, más que nada que disquito en mano. Sí. Hace... perdón. Hace un rato les preguntaba si habían tenido fechas, nos habían contado, bueno, que estuvieron en una fiesta, que la pasaron muy bien, sí. Que estuvieron también tocando en Morena. Y bueno, a partir de esto que estuvieron haciendo en el Teatro Terra Firme, les pregunto, ¿no? ¿Qué cosas pueden notar ustedes a la hora de realizar un show? En un barcito o en un evento, conocer un teatro. Y la diferencia, por lo menos encontramos todos, nos encontramos en un teatro, solos, tocando solos, que se habían vendido todas las entradas, un día, creo que faltaba un día y quedaba una entrada, se vendieron todas. Entonces a la hora después de tocar, es como que, no sé, nos organizamos mucho mejor, ya o sea, no solamente tener una lista de temas, de no preguntarnos en vivo de qué hay que hacer, sino ya armar el show con anterioridad. El ensayo ya no se es, ya no, no se ensayan los temas por ensayar, se ensaya todo más o menos como se va a dar el show, no, y cambió un montón de cosas. Cambió, fue el, creo que personalmente sí, aparte, fue el mejor show de la banda. Lo de los actores. Claro, fue el show estuvo recopado, hubo actores. Músicos invitados. Claro. Se preparó de otra manera. O sea, armaron un show integral de distintas disciplinas. Claro, sí, tal sí, cual. Sí, sí, sí. Qué bueno. Qué capaz bueno. Que la capacidad física, por ejemplo, para hacerlo como en La Morena no da. Pero sí, yo qué sé, después de eso es como que no sirvió. Inclusive tenemos ganas de hacer un marechal con actores invitados. Javi tiene unos amigos que hacen malabares. Tenemos ganas de incluir toda esa... Conozco un campeón argentino de yo-yo. De yo-yo, por ejemplo. Sí, sí, show, sí. Y buenos músicos también, invitados a full. Qué bueno. A la hora de buscar lugares para tocar, ¿no? Porque creo que todo músico tiene muchas ganas de tocar las veces que pueda, y también vivir, ¿no? De la música. Digo, a la hora de buscar los espacios, ¿qué cosas tienen en cuenta como para armar una fecha? Y sinceramente que sea un lugar para tocar, o sea, un lugar donde toquen bandas, porque sí. Yo qué sé, hemos ido a lugares que se improvisó todo, se hizo todo con dos cajitas muy chicas. Capaz que mucha gente no se da cuenta lo que realmente necesita una banda para tocar. Y de buena onda organizan cosas que por ahí las bandas quedan hasta mal paradas por no tener un sonido copado y yo qué sé. Entonces, nada, buscamos... La realidad es que hay pocos lugares para tocar. O sea que mucho de negarte, tenés que fijarte bien. No hay muchos lugares como para decir que no, digamos. Pero bueno, a la falta de lugares, no, se toca donde se puede. Claro. ¿Y cómo lo viven esto ustedes como banda de no encontrar espacios para poder tocar? Nosotros dentro de todo tenemos suerte de que hay gente, muchos amigos que se mueven también y que consiguen, hay gente de Rodríguez, por ejemplo, que consiguieron un par de lugares para tocar allá, lo mismo en Capital, hay gente que está haciendo movidas para que nosotros vayamos para allá y bueno, dentro de todo se está moviendo también así. La verdad es que los lugares están pidiendo mucha plata y se complica. Se complica mucho. Y acá en Moreno no hay nada, hay muy pocos lugares también. Claro. Chicos, ¿tienen, bueno, tienen un espacio en la web como para hacer la promoción de la banda y también para descargar, ¿no? Próximamente el disco? Sí, yo en realidad el que me acuerdo, por lo demás te vas a tener que acordar vos, el Face es del Goyete Rock. Mira. El Goyete Rock. Así lo van a ver. Facebook, Facebook del Goyete Rock. Ah, no, del Goyete solo. Del Goyete sí, solo. El anterior era. Está la carita de Cristian. Mira, acá lo tenemos. Ahora nos aceptaron, mira. ¿Cómo que no? Solicitud enviada. No puede ser, no, de ninguna manera. Tiene que haber un error en el sistema. No puede ser, algo está fallando. No, chicos, puede ser. Ya estoy hablando. Bueno, muchas gracias por venir. Ya estoy hablando con la secretaria que es. Tiene que haber un error. Está bien, está bien, ¿no? Vamos a esperar. Mañana lo abrimos y vemos. No, es medio raro, pero bueno. Hay algo que. Muy bien, del Goyete entonces es el Facebook al que lo pueden agregar y ahí mismo descargan su música. Sí, ahora después salimos de acá y yo me comprometo a poner el link de nuevo. Obviamente a aceptarlos y a promocionar su, chicos, programa de radio, su programa de radio constantemente. Viene ahí, viene ahí. Me comprometo yo. Las palabras se las lleva el tiempo. No. Grabado, ¿Y qué? ¿Tiene MySpace? Sí, hay un MySpace también del Goyete. Vamos a buscarlo. Sí, sí, a ver si podemos. Sí, es verdad. A ver. No creemos nada nosotros. Sí, por las dudas. Chicos, si hay que poner el coso, ¿no? Perdón. Sí. Si tuvieran que venderse ustedes como banda, ¿no? Decir, bueno, ahora que tienen fecha próxima en Pueblo Chico, ¿cómo se presentarían al público para que la gente diga, a ver, vamos a escuchar a estos pibes? ¿Cómo definirían su banda? Es una mezcla de muchas cosas la banda nuestra, me parece. Sí. Sí, que va a estar mufado. A ver, se van a mover, bailar, se van a bailar. Las cabecitas la van a mover, la van a pasar bien, qué sé yo. Sí. Lo va a definir cada uno que venga a vernos. Vale. Hacer hincapié entonces en esto de la originalidad de la mezcla. Seguro. Sí, venimos de varias influencias todos, así que sale a todo la banda. Buenísimo, entonces. Ahí estamos en MySpace del Goyete. Está bien. Sí, está a ver si lo tenemos de amigo. No, no sé si es amigos esto. Que sí. No, nosotros no tenemos más pay. Bueno, chicos, repítanos cuál va a ser la fecha de viernes 13. Viernes salgan 13. A la calle, no pasa nada. Hay fiesta esperando. Después de que toquemos nosotros, y cuando tocamos nosotros también hay fiesta, así que va a haber doble fiesta. Ah, y vamos. Vamos a tocar temprano porque, bueno, la fiesta de Halloween empieza a partir de las 12 de la noche, así que estaremos tocando 11 menos cuarto, estamos tocando. Esto es en Pueblo Chico entonces, en Pueblo, ¿no? Chico. Muy bien. La dirección de Pueblo Chico no me la puedo. No. Independencia y España. Sí. Independencia y España, sí. Bueno, por ahí. Por ahí. Está ahí. Mira bien, la altura no la sé. Del Banco Provincia Nuevo. Al fondo. Es. Un poquito más allá. A la derecha. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias. Por el espacio. No hay mucho. La próxima los invitamos que se vengan con algún instrumento. ¿Cómo no? Dale, ¿no? ¿Te parece? Sí. Buenísimo. Yo quiero saludar dos personas. Dale. Que están ahí con la banda, perdón. Ya. Una, porque no los tenemos de amigo en Facebook. Bueno. Nada, dos personas que movieron mucho, que es Mario Piso. Que está acá con que nosotros. Está acá con nosotros. Está acá atrás mío. Que tipo ese tiene un casco en la cabeza. Y Jorge Velázquez, que también se están moviendo una bocha con nosotros, están dando una mano. Así que, bueno, nada, saludos. ¿Con qué nos vamos? Para escuchar. Antes habría que tirar el chivo de la sala de ensayo que tiene nuestro guitarrista Raúl. No sé si lo va a hacer eso. Eso es plata. Bueno, eso puedo pasar un calle. Puedo pasar un calle después. Salas la 440. Nada, sala 440 en Bartolomé Mitre 440, justo. Epa. Bien, no es por nada. No es por nada el nombre. Bien, justo. Muy bien, chicos. Gracias, chicos. Bueno, ahora arreglamos entonces la música. Ahora sí. ¿Con qué tema no? La oveja negra. Sí, con la oveja negra. Para Florencia, que te gusta. La oveja negra, ¿dónde está la oveja negra? Aquí está la oveja negra. Bueno, muchas gracias una vez más, chicos, por venir. Gracias a ustedes, chicos. Estamos viendo pronto. Grosso. Suerte con la fecha. Gracias. We'll be right back. antes de rogar. Siempre hay un árbol que da sombra, una lámpara en la noche, un vaso por la mitad, un cigarrillo con su chica, un agujero en la vereda que te puede acobijar. Cuando hablan de quién sos, tu exnovia siempre quiso rosas, tu vieja un abanderado, ninguna lo consiguió. Vos fuiste la oveja negra, el manos de manteca, el que todo lo arruinó. Fuiste el verdugo de las fiestas, la amargura de la cena, nunca nadie te entendió. ¿Visiones reveladoras? ¿Ve espíritus chocarreros? ¿Sus sueños lo perturban? No lo piense más. En Armería Donaldo tenemos la solución a su problema. Armería Donaldo. Para eliminar los fantasmas subversivos. ¿Tus hijos toman leche con hierro? para que crezcan sanos y fuertes ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá, una leche extra hierro con más cobre y reforzada con cianuro. La nueva leche Andalgalá está elaborada bajo un estricto control militar, con la autorización de los gobiernos provinciales y la aprobación del gobierno nacional, obteniendo así un producto de alta calidad para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. Un producto de Barrick Gold Company. Llega la revista que los hombres estaban esperando. Revista Al Palo. Fotos, historias y entrevistas para dejarte al palo. Al palo. En este número, La Vida de los Horneros. Entrevista a Sergio Boicochea. Todavía guardo el palo del partido con Brasil en Italia 90. Te contamos la intimidad de una increíble competencia entre Palo Pandolfo y Palito Ortega en el palo enjabonado. Con este número de regalo, un juego de palitos chinos. Revista Al Palo. Al palo. Bueno, hoy tuvimos una tarde al palo. Hablé por vos. A la noche al palo. ¿Y Vanina? Basta. Se cortó acá. Dale. No sé por qué me hacen burla. Yo no quiero que pasen más eso. ¿El que la publicidad? ¿Me dan? Sí. Bueno, listo. Bueno, ríen todos, no le decimos más nada. Muy bien, nos estábamos yendo recién, ¿no? ¿Qué sí, tuvimos hoy? Sí, el programa. Ahí. ¿Qué tuvimos hoy? Bueno, tuvimos la columna de fútbol, hablando de Boca. Tuvimos sección musical, la segunda parte de la historia del rock nacional. Tuvimos una entrevista con Romina Coluccio de FM en Tránsito, que nos contó un poco cómo surgió la radio allá de FM en Tránsito, cómo trabajan a diario. También tuvimos la nota con Pepe desde México, hablando con nosotros, contándonos un poco de cuál es su experiencia allá en México, que está de intercambio. También tuvimos la sección de escucha, que hicimos acá con nuestra amiga Claudia Bieli, hablando de Bukowski. Estuvo la sección de jazz, ¿sí? Y también estuvo la sección de organizaciones sociales, acá con Walter. Y Carolina de... Patas para arriba. Patas arriba. De la UTPS ya. Muy bien. Sí, para todo eso. Vamos a robarnos los últimos minutos del programa, porque nos llamó un compañero de FM Moreno que habíamos arreglado para hablar un ratito sobre lo que estaba haciendo la Asamblea Nacional de Farco, y tal vez hablar con un poco de las radios comunitarias que andaban por ahí también. Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a robarnos dos minutitos. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás, ¿Cómo Martín? Bien, bien, todo bien. Acá terminando recién la jornada del sábado, que fue una jornada larga que arrancó a las 9 de la mañana del primer día de lo que fue propiamente dicho la Asamblea Anual de Farco que se está haciendo aquí en Santiago del Estero. Qué bueno. ¿Cuántas radios estuvieron participando aproximadamente? Mira, se acaba de aprobar el ingreso de 20 radios, lo que da un número de 62 radios de todo el país siendo parte de esta asamblea, y a partir de la aprobación de estas nuevas integrantes, Farco pasa a tener 84 socias activas en todo el territorio nacional. Si te parece, sé que andan con poco tiempo, está aquí conmigo Daniel Chauti, que es de la radio La Voz del Cerro, de San Salvador de Jujuy. Me parecía interesante que puedan charlar un poco con él y que les cuente una de las tantas experiencias a las cuales nos pudimos acercar en este viaje que hicimos hasta Santiago del Estero. Dale, dale. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? acá estamos feliz de trabajar todo el día. Me imagino jornada dura, ¿no? Claro. Contanos de qué radio sos. Bueno, yo tengo de Jujuy, tenemos un radio que se llama La Voz del Cerro, que fue creada por jóvenes, y bueno, ahora esos jóvenes ya son profesionales, son gente de padre de familia, también en alegría, y también que otra gente, estos jóvenes pueden ayudar a mucha gente que pueda hacer radio y otras actividades también que tienen que ver con la comunicación. Claro. ¿Cómo es hacer comunicación ahí comunitaria en la zona en la que están? Y por lo tanto es difícil por el crecimiento del barrio que es nuevo, un barrio nuevo que muchas familias que viven del norte han podido pintarse en ese lugar del norte, diciendo de La Quiaca, de La Puna, de Mahuaca o de otras localidades del interior, y que llegan a la ciudad capital de San Juan de Jujuy, y bueno, en algunos casos son marginados. Sí. Y bueno, se van a vivir los barrios distintos, ¿no? Y entonces uno de esos barrios es el barrio donde nosotros trabajamos, y que por supuesto la gente en ese lugar tiene una radio que los contiene, de un espacio que, por ejemplo, pueden desarrollar sus actividades, cualquiera que sea. La excusa es hacer un poco de radio, un poco de comunicación, no solamente radio, sino nosotros, sino también tenemos audiovisual y digital. Así que, bueno, entre esas cosas, se puede conformar esta radio, que también tiene su centro cultural, ¿no? Con una biblioteca, una sala para ver videos, y bueno, y diseñar a partir de eso actividades artísticas. Qué interesante esto, me decís. Entonces, están encarando varias actividades, me imagino que hay una muy buena respuesta por parte de la comunidad. Claro, la comunidad, bueno, agradece tener este espacio, agradece que ellos puedan ser parte de ese espacio y puedan engrandecerlo cada vez más todos los días. Eso yo creo que es importante, por eso nuestro objetivo es que ellos se hagan parte, se hagan dueños de ese espacio y que continúen y que también puedan ayudar a otros. Bueno, te agradecemos este minutito, disculpa, nos encantaría poder charlar un ratito más con vos, pero nos tenemos que ir. Sí, igual acá en contacto los compañeros ya la van a tener con nosotros, así que en mi casa podemos un día hacer un enlace con Jujuy, a través de internet, a través de cualquier vía de comunicación. Saludos a todos. Dale, nos encantaría. Un saludo para allá, para toda la gente. Listo, chao. Hasta luego. ¿Víctor? Martín. Bueno, lo escuchaban al compañero de La Voz del Cerro, una de las 62 radios que hoy están formando parte de esta asamblea anual de Farco, que va a culminar en el día de mañana, luego de que se discuta toda la proyección para el año 2011 del Foro Argentino de Radios Comunitarias y que se elija la nueva mesa nacional que va a representar a todas las radios durante todo este año. Bueno, Martín, muchas gracias, que sigan disfrutando de esa asamblea. Y bueno, tal vez el sábado que viene charlemos un ratito más con vos. Dale, dale, no hay problema. Igual disfrutar poco porque ya comer, dormir, mañana a las 8 arriba de vuelta a seguir trabajando. Bárbaro. Un abrazo, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba nuestro compañero Martín Raffo de Latinoamericano, que se lo ha extrañado en el día de ayer. Así es. Nos vamos a despedir contándoles que esta noche hay Fiesta de la Vaca. Así es, que van a estar tocando bandas como A Qué Huele, Lovely Rita y Unión de Barrio. Ajá. Esto es en Proyecto Sur. La dirección es Libertador, 870, 70 y pico, ahí a media cuadrita del Hospital Viejo. Así es. Que se pueden acercar. La entrada es una entrada popular de 3 pesos con barra económica y fiesta toda la noche. Ya así muchas es. Fiestas de la Vaca han pasado, así que le deseamos mucha suerte a los compañeros. Y por ahí nos damos una vuelta a ver cómo están las cuestiones ahí. Así es, si quieres darte una vuelta tiene que ser a partir de las 11 de la noche. Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, no nos queda más que despedirnos de este Aguafuertes de 9 de abril. 9 de abril, así es. Quinta temporada. Los que hicimos esta noche, Aguafuertes, Darío Tardo, Marina Vargas, Cristian Vecchio, Claudia Bieli, Walter Fuentes, Víctor Castro quien les habla, así que les mandamos un saludo muy grande a los compañeros que no pudieron estar acompañándonos hoy. Los esperamos la semana que viene cuando volvamos a hacer Aguas Fuertes a partir de las 19 horas. Y suma, bien ahí, suma, que nos estábamos claro. olvidando. Nos vamos a despedir con Trueno Blanco, Diente de León. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta el sábado que viene. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.